Prólogo. Como siempre, el veneno goteaba lentamente sobre el hombre, inmovilizado bajo el almíbar ácido. Estaba retenido en posición vertical sobre un afloramiento rocoso, con los brazos y las piernas atadas y con cadenas alrededor de su cuello que limitaban sus movimientos hasta que parecía estar casi tan congelado como la serpiente incrustada más arriba en la roca. No podía evitar el flujo de veneno que salpicaba su cara. Sus intentos por mantener los párpados cerrados eran inútiles, pues la ponzoña le abrasaba la piel y le licuaba los blandos ojos. Cerrar la boca no impedía que se le disolvieran los labios y la lengua mientras el veneno serpenteaba por su garganta y le destrozaba el estómago y las entrañas antes de salir dejando un rastro sanguinolento que regaba la piedra. El veneno haría su trabajo durante segundos interminables y los gritos y sacudidas de una agonía más allá de toda comprensión harían temblar la tierra. No obstante, el alivio llegaría y su fiel esposa regresaría de nuevo con un cuenco en la mano para interrumpir el curso del veneno. Pero ese descanso era una cruel burla. Mientras que un mortal habría fallecido, acabando con su miseria en cuestión de minutos, su maldición consistía en sobrevivir para volver a sufrir. Podía sentir en su interior cómo se le tejían las entrañas y se le curaban las cavidades abrasadas por el rastro de veneno. Su estómago se rehizo por completo y su garganta se recompuso, volviendo rosa lo que había estado calcinado. La lengua y los labios le crecieron de nuevo y la carne disuelta se le fue curando poco a poco. Incluso su visión volvió titubeante. Su esposa apareció de nuevo sobre él, añadiendo a sus torturas la contemplación de su rostro angustiado. Leal Sigyn. Durante los breves y fugaces períodos de lucidez en los que cesaba su agonía, se cuestionaba su valía ante tal compañera. Le había sido infiel en numerosas ocasiones y había estado más ausente que atento. Era un marido menos que ideal que no merecía su devoción. En breve terminarían estos pensamientos. Ella no podría alzar el cuenco para siempre. Era poco profundo y rebosaba deprisa, haciendo que el veneno corriera por su costado y lamiera su carne en un preámbulo del ardor que pronto soportaría. Llorando, Sigyn apartaría lentamente la escudilla del caño de ácido y la llevaría a un charco de veneno cercano y siempre en aumento. Una vez más volvería a fluir. Una vez más arderían sus entrañas. Y una vez más ella volvería con el cuenco vacío en la mano. El ciclo era eterno y, pese a lo miserable y desgraciado de su estado, temía todavía más el día en que su esposa se viniera abajo y muriera frente a él, una vieja marchita esclavizada por su culpa hasta el día de su muerte. No recordaba cuánto llevaba en la cueva. El tiempo ya no tenía significado para él más allá del flujo y reflujo de veneno, pero sí recordaba cómo había llegado hasta allí y el odio que sentía hacia los que le habían hecho aquello no tenía límites. Los imaginaba y mantenía frescos en su recuerdo todos los daños que le habían causado. Su deseo de venganza le quemaba las entrañas. Pero no se liberaría. Sus ataduras no se aflojaban por más que las tensara. Permanecería encadenado a la roca en un tormento eterno hasta el final de los nueve mundos. Nublado por la angustia, oyó algo que no había escuchado antes. Sigyn sostuvo el cuenco en alto mientras él se regeneraba. Aguzó el oído para percibir otra vez el sonido. Era tenue. Se preguntó si era real. Recuperó la vista y miró hacia arriba para encontrar el semblante sombrío de Sigyn, clara señal de que el cuenco estaba a punto de rebosar. La alejó de sus pensamientos y se concentró en el ruido. Procedía del subsuelo, muy por debajo incluso de la cueva donde estaba enterrado. Puso todo su esfuerzo en escucharlo. Cuando el sonido le llegó de nuevo, esta vez más intenso, creyó reconocerlo. Era un sonido lacerante, el sonido de músculos tensados hasta el límite y después rasgados. Estaba acompañado por otros ruidos y se dio cuenta de que había algo más enterrado allí con él, mucho más abajo pero igualmente torturado. Oyó acero desgarrando hueso y músculos, y un gruñido que resonó a través de la roca. Oyó el frío metal deslizándose por la carne y cayendo al suelo. Sus labios quemados dibujaron una dolorosa sonrisa, la primera que cruzaba su rostro desde su encarcelamiento. Sabía qué significaba ese sonido. Su propia carne y sangre se estaba liberando en las profundidades, varias leguas bajo la superficie. Levantó la mirada para ver los brazos de Sigyn temblando por el esfuerzo de sostener el cuenco sin derramarlo. Pronto tendría que vaciarlo y el veneno fluiría, causándole más dolor del que hubiera sufrido cualquier otro ser en los nueve mundos. Ya no importaba. El final estaba próximo y podría resistir aunque tuviera que hacer frente a otro centenar de ciclos. Cuando su hijo por fin se liberara, vendría a por él y juntos reunirían un ejército como jamás habían conocido los nueve mundos. Había oído muchas veces las historias sobre el ocaso de los dioses y se había preguntado si serían ciertas. Había temido que un día llegara y destruyera todo lo que conocía. Nunca antes había considerado que serían sus hijos y él quienes lo anunciarían. Al circular de nuevo el veneno, oyó el inconfundible sonido de un lobo aullando. Ya no tardaría. El Ragnarok había llegado y Asgard sería destruido y calcinado hasta que él caminara sobre las cenizas de todos los que le habían ofendido. La reconstrucción de las murallas de Asgard. Poco después de que terminaran las guerras entre los Vanir y los Aesir, las murallas de Asgard continuaban en ruinas. Los dioses eran reacios a reconstruirlas ellos mismos, pero tenían miedo de que Asgard fuera vulnerable si los gigantes atacaban. Por eso aceptaron encantados la oferta de un solitario maestro de obras que apareció un día ante el Consejo de los Dioses. Situado entre ellos, el constructor debía ser muy audaz para realizar tal propuesta. «Reconstruiré vuestras murallas en 18 meses, más altas y fuertes de lo que eran antes, por lo que ningún enemigo, gigante o no, podrá atravesarlas». Los dioses no creían que ningún constructor que trabajara solo pudiera reconstruir las murallas de Asgard en tan poco tiempo, pero no rechazarían sin más aquella oferta. Les tentaba la idea de que se levantaran los muros sin ningún esfuerzo por su parte. Tenían sin embargo curiosidad por conocer el precio de aquel trabajo. El sabio Odín, padre de todo, formuló esa misma pregunta al artesano. ¿Y cuál sería el precio? Sin duda una tarea así exige un pago elevado. El constructor paseó sin vergüenza sus ojos sobre una de las diosas reunidas en Gladsheim. La adorable Freyja, cuya belleza detenía a los hombres a su paso, con sus cabellos de oro hilado y su inmaculada piel blanca, era el objeto de sus miradas. Quiero a Freyja como esposa. Los dioses se enojaron al escuchar el precio y algunos tuvieron que ser retenidos para no descuartizar al maestro de obras por su audacia. Incluso el sabio Odín se enfureció y se dispuso a expulsar al artesano de Gladsheim, la sala del Consejo de los Dioses. Pero allí estaba Loki, susurrándole al oído, intrigando y tramando sus planes. «Espera, padre de todo» dijo el taimado. «No lo desestimes con tanta rapidez». Aceptemos su oferta pero dándole tan poco tiempo para el trabajo que no sea capaz de terminarlo. Su patente lujuria por Freyja será su perdición. No parecía que a Odín le gustara la idea, pero Loki continuó hablando. Démosle hasta el primer día de verano. No habrá terminado, nadie podría completar esa labor tan deprisa y al menos las murallas estarán parcialmente reconstruidas. Y todo a cambio de nada. Odín asintió, valorando el plan de Loki. «Te pagaremos tu salario» dijo Odín al fin. «Pero las murallas deberán estar levantadas antes del primer día de verano, y tendrás que hacerlo solo». El constructor no estaba satisfecho con el acuerdo, pero su deseo por Freyja era intenso. «Es un trato imposible» dijo. «Pero tener a Freyja para mí», la expresión de su cara dejaba claro lo que pensaba. «Acepto la oferta, pero permíteme disponer de mi caballo para que me ayude a acarrear las piedras». Esta nueva condición irritó a los dioses, pero Loki estaba allí una vez más, susurrando consejos al oído del alto. «Dejémosle emplear su montura, padre de todo. ¿Qué daño puede hacer? Tampoco así acabará, y tendremos completada la mayor parte del trabajo. Si se lo negamos, no ganamos nada». Odín no quería transigir, pero las palabras del astuto le convencieron al fin. «Muy bien. Puedes usar tu caballo». El artesano hizo jurar a los dioses un salvoconducto por si Thor regresaba de Midgard, donde estaba aplastando cráneos de gigantes. Acordaron que nadie, ni siquiera el tronador, le haría daño. Y así el constructor y su caballo comenzaron la reconstrucción de la destrozada muralla de Asgard el primer día de invierno. Capítulo 1. Con el miedo marcado en el rostro, un criado ojeaba furtivamente a Loki mientras le conducía por las escaleras en espiral de Valaskjalf, el salón de Odín. Loki conocía los rumores que circulaban a lo largo de Asgard sobre sus métodos y que hasta sirvientes tan humildes como aquel habían oído, pero ¿qué pensaba el insensato que iba a hacer? ¿Apuñalarlo en las costillas de camino a una audiencia con el padre de todo? Aunque tal ignorancia le ofendía, jamás mataría deliberadamente a un siervo del alto. Por supuesto, el criado no sabía aquello y Loki le dedicó una sonrisa malévola cuando volvió a mirarle de reojo. El criado aceleró el paso subiendo las escaleras y, al llegar arriba, abrió precipitadamente la puerta, apartándose del camino del dios y manteniendo la cabeza gacha. Loki entró en la sala sin pensar más en él. Odín permaneció de espaldas, contemplando la amplia extensión de Asgard a través de la ventana, mientras Loki se aproximaba. «Padre de todo, ¿me has hecho llamar?» dijo Loki. No hubo respuesta. Loki se acercó más. «Altísimo», dijo. «Veo que has vuelto de Jotunheim». Odín no se volvió. «¿Tuviste éxito?» «Sí, padre de todo». Mjolnir ha regresado a las manos de su legítimo dueño. Era extraño contarle a Odín noticias que ya conocía, pensó Loki, pero siempre ocurría lo mismo con el alto. «Cuéntame cómo fue lo del gigante». Se aproximó al padre de todo, que seguía mirando por el ventanal. Todavía no le había dedicado ni una sola mirada. Pero a Loki no le importaba. Odín sostenía sobre sus hombros el peso de los nueve mundos y no se podía pretender que se desentendiera del destino de la creación por un saludo ritual. Además, Odín era el padre de todo, el alto, y estaba más allá de los criterios que pudieran aplicarse al resto. Desde que Thor descubrió que le faltaba su martillo... No. Comienza a partir de la transformación. Loki asintió. Pronuncié las runas sagradas y vi cómo el tronador cambiaba ante mí. Su barba se diluyó hasta desaparecer, su piel se suavizó, sus caderas se ensancharon y duplicó su altura. ¿Quién le confeccionó la ropa? Fue Sif, padre de todo. No resultó complicado ampliarlas para que se ajustasen a las nuevas hechuras de Thor. ¿Cómo reaccionó? Loki sonrió al recordarlo. Era un espectáculo que tardaría en olvidar, y estaría encantado de rescatarlo de vez en cuando para recordarle la humillación a Thor. Sus ojos ardieron como relámpagos, padre de todo. Su rabia solo se contuvo al recordarle que pronto tendría su martillo en la mano. Desde el principio había sido favorable a un ataque contra los gigantes, pero cedió cuando le convencí de que nunca recuperaría a Mjolnir de donde estaba escondido y de que la muerte de los gigantes provocaría que permaneciera oculto para siempre. Pero no le alegró casarse con un fornido hijo de Jotunheim. Odín asintió sin dejar de mirar por la ventana. Si encontraba divertida la historia, no lo demostró. ¿Y tu propia transformación? Un mero engaño, por supuesto, como la de Thor. Pero también aumenté de tamaño y me vestí con uno de los trajes de Sigyn. La ira de Thor no me permitía disfrazar su voz, por lo que tuve que asistirle en calidad de criada para hablar por él. Aunque habría asistido de todos modos. No me hubiera perdido el banquete de boda. ¿Cuándo apareció el martillo? Tardó algún tiempo, padre de todo. El gigante quería contentar a su nueva esposa, así que encargó que le llevaran los mejores platos. Le sorprendió el apetito de Thor, que se tragó nueve bandejas rebosantes de carne y las bajó con nueve grandes cuernos de hidromiel. ¿Pero no sospechó del hechizo? No, padre de todo. Ni tampoco ningún otro de los gigantes presentes. Estaban demasiado ansiosos por ver lo que querían ver y tal vez demasiado confiados tras el robo de Mjolnir. Pensaban marchar sobre Asgard utilizando el propio martillo de Thor contra nosotros. Como diga, padre de todo. Pero no llegó a suceder. El gigante cubrió de regalos a Thor, que los apartó como solo una esposa fastidiosa puede hacer. El gigante reservó el martillo como regalo final, sin duda pensando que el arma más temible de la creación la impresionaría. Fue su último error. ¿Pudo contenerse hasta entonces? Sí, padre de todo, aunque aparecieron relámpagos en sus ojos y se avecinó tormenta en su frente. Un poco más y no sé si Thor hubiera logrado controlar su furia. Y entonces se habría perdido todo. Como diga, padre de todo. Loki no estaba seguro de que fuera cierto, pero nunca cuestionaría abiertamente el juicio de Odín. ¿Qué sucedió cuando trajeron el martillo? Cuando se lo colocaron delante, le cruzó la cara una sonrisa. Vi cómo la sonrisa del gigante también se ensanchaba, satisfecho al fin de haber podido complacer a su prometida. Pero no le duró. En el momento en que Thor asió a Mjolnir por el mango y lo levantó, la ilusión desapareció. Si hubieran tenido tiempo, los gigantes se habrían sorprendido, pero Thor no les dio ninguna oportunidad. Hizo girar a Mjolnir y despedazó a todos los colosos de la sala. De no haberme apartado, también hubiera sido su víctima. Odín asintió solemne antes de levantarse despacio. Encaró a Loki y le puso una mano en el hombro. «Lo has hecho bien, hijo mío. Si no fuera por tu astucia, Asgard podría haber caído ante los hijos de Jotunheim». Cuando Odín bajó la mirada hacia él, Loki notó las arrugas de su rostro y se dio cuenta de lo mucho que el padre de todo había envejecido desde su primer encuentro. Todavía lo recordaba, a pesar de ser una imagen lejana o incluso el recuerdo de un recuerdo. Fuera lo que fuese, allí estaba el rostro más joven, observándole con la misma expresión que había visto originalmente hacía tantos eones. Era su primer recuerdo y casi podía sentir los trapos que lo envolvían mientras contemplaba la cara de quien lo había rescatado cuando sus padres fueron asesinados por los gigantes. Gracias, padre de todo. Aunque será mejor si edito a Thor durante un tiempo. Solo espero que la satisfacción de recuperar a Mjolnir le haga olvidar que tuvo que convertirse en la novia de un gigante para conseguirlo. Odín sonrió ligeramente, un espectáculo poco común. El episodio se olvidará con el tiempo. Conténtate con haber servido a Asgard. Ningún otro podría haberlo hecho. Loki se inclinó y Odín se volvió hacia la ventana, contemplando nuevamente Asgard. Terminada la audiencia, Loki se retiró de la sala y caminó deprisa a través de los pasillos y las escaleras sinuosas de Valaskhalf. Aunque el resto de los Aesir no le daría importancia a lo que había hecho en beneficio de Asgard, el padre de todo reconocía su contribución. Por el momento era suficiente. En lo profundo de la Casa de las Tormentas, Thiazi sentía cómo las olas del caos le golpeaban, causándole dolores que le oprimían las entrañas y le forzaban a doblarse mientras agonizaba. Durante un instante el dolor se atenuó, pero volvió más fuerte y Thiazi cayó al suelo acurrucado en posición fetal esperando a que pasara. El caos que lo inundaba era más intenso que cualquiera que hubiera encontrado. Su propia energía caótica se había alzado instintivamente en respuesta a la primera oleada de poder, y había alzado una defensa que fue destrozada casi al instante, atravesándolo con ráfagas de dolor. Mientras yacía en el suelo de piedra apretando los dientes, dispuso su energía para reducir las defensas poco a poco para no ser ahogado por el asalto hasta que pudiera entretejerla con el caos que lo agredía. Finalmente, el dolor disminuyó hasta ser un ruido sordo y Thiazi fue capaz de ponerse en pie. Tanteó el caos para averiguar a qué tipo de enemigo se enfrentaba. Jamás había sentido una energía bruta como aquella, pero cuando envió zarcillos para examinar las oleadas de fuerza invisible se sorprendió al descubrir que no tenían intenciones agresivas. No estaba siendo atacado, como había pensado inicialmente, sino que las emisiones emanaban de forma natural de algo con un poder mayor que nada que hubiera conocido. Caminó a través de los pasillos serpenteantes de su fortaleza y subió escaleras en espiral hasta llegar a una alta torre desde donde podía divisar a cualquiera que estuviera acercándose. La fuerza del caos había sido tan vigorosa que esperaba encontrar un ejército de gigantes ígneos a su puerta o tal vez incluso a Surt, el señor del fuego, reclamando una faceta de sí mismo abandonada antes de la creación. Al principio no vio nada, algo más sorprendente y, de alguna manera, más inquietante. Después de largo rato escrutando el camino que conducía hasta Trimane, vio una figura solitaria que se acercaba, tan lejana que era poco más que una mota. Apenas podía creerlo, pero las ondas que le habían derribado y cuya energía iba lentamente en aumento parecían emanar de esa única criatura. Siguió observando a la figura caminar con paso firme hacia las puertas de Trimane. Se trataba de un gigante y, salvo por el caos que irradiaba, no parecía excepcional. Cuando se acercó a las puertas, desapareció de la vista de Tiazi, que continuó examinando la ruta y percibiendo el caos más intenso que nunca. Ya no sufría ningún tipo de dolor. Hizo que su propio caos se enlazara con la energía del gigante, mucho más poderosa. Sospechaba que aquel visitante no era plenamente consciente de su potencial. Tiazi pensaba que su propia capacidad para blandir el caos lo convertía en el más fuerte de Jotunheim, pero la energía que emanaba del gigante a las puertas hacía que la suya pareciera inexistente. Miró hacia el puente del arco iris, que desde aquella distancia apenas podía intuirse. Los enemigos de los gigantes estaban solo un poco más allá, pero quién sabía cuándo conducirían a sus legiones de guerreros no muertos y damas fantasma a través del puente para asaltar Jotunheim. El barbirrojo, portador del martillo del rayo, había matado a cientos de gigantes, sacrificándolos sin consideración. Se había presentado sin otro motivo que sembrar el caos y no se marchó hasta que todos los gigantes a los que se enfrentó estuvieron muertos. Los otros dioses eran poco mejores y llegaría el día en el que marcharan sobre la tierra de los gigantes, como sabían todos los habitantes de Jotunheim. Escuchó el retumbar de un puño en la madera de las puertas de la fortaleza. Sus siervos lo buscarían para preguntarle qué debían hacer y les ordenaría que dejaran pasar al visitante. Escucharía sus razones para venir a Trimheim y encontraría la manera de utilizar su poder para ayudarle a destruir a los dioses. Eindar se despertó con el sonido de pisadas sobre Bifrost. Se levantó de la cama para mirar a través de la ventana. El puente del arco iris estaba a solo un tiro de piedra de su fortaleza. Los que contaban cuentos sobre tales asuntos exageraban sus dotes para ver a grandes distancias y escuchar a cientos de leguas, pero sus sentidos eran indudablemente mucho más agudos que los de cualquier otro Aesir. Por ese motivo era su deber montar guardia en la entrada de Asgard. Se volvió cuando oyó entrar a los sirvientes. Uno portaba una bandeja con bebida y comida mientras el otro traía diversas armas y una armadura. Casi podían anticipar sus necesidades antes de que él mismo fuera consciente de ellas. «Un intruso en Bifrost, mi señor». «Eso parece». Tomó una hogaza y un vaso de aguamiel de la bandeja, arrancó un pedazo de pan con los dientes y lo ayudó a bajar con un trago del dulce líquido viscoso. Su aliento formaba vapores helados en el aire glacial del castillo, pero el clima no le preocupaba. Estaba acostumbrado al frío y, al fin y al cabo, el invierno ya había comenzado. Puede que los mortales de Midgard imaginaran que el Alto Reino persistía en un verano eterno, pero los inviernos asgardianos no eran menos gélidos. Trató de vislumbrar al extraño desde la ventana. Oía sus pisadas, pero todavía no podía distinguirlo. A menudo, durante sus rondas, veía amenazas donde no las había. Por eso asumió instintivamente que el desconocido era un intruso. Opinaba que aquella actitud era preferible a quedar desprevenido por asumir intenciones pacíficas. «Mi cuerno», dijo mientras un tercer siervo llegaba con Khal, brillante y dorado sobre su caja. No se colocó apresuradamente la armadura, pero sí con la ligereza necesaria como para no perder tiempo. Después se ciñó la espada. También colgó a Khal en su cinturón. Aunque rara vez lo necesitaba, no se iría sin él, pues quién sabía cuándo marcharían los gigantes sobre Asgard. Le preocupaba no haber podido distinguir aún al intruso. Algo iba mal, pero no sabía qué. Había 6 pisadas individuales y por la marcha deducía que se trataba de un viajero solitario con un caballo a su lado. Los sonidos de sus pisadas parecían recios unas veces y ligeros otras, como si sus pesos se desplazaran a medida que se acercaban. Pensó que tal vez estuvieran despojándose de cargamento, pero no escuchaba ningún ruido que lo confirmara. Ignoró el enigma por el momento, abandonó la fortaleza y se dirigió al borde de Asgard, donde Bifrost descendía en arco hasta Midgard. Eindar se plantó en mitad del camino, en la ruta directa del desconocido y de su caballo. No tardó en verlos, pero la sensación de incomodidad no se mitigó. Aparecieron por donde había previsto basándose en los sonidos de su avance. A pesar de que todavía estaban a leguas de distancia, pudo confirmar que era un mortal solitario guiando un único caballo. Había algo extraño en el viajero, aunque ya no detectaba ninguna anomalía en su modo de andar. Relajó un poco la guardia. Si aquel mortal y su caballo eran una amenaza, al menos lo serían mucho menos que la atronadora masa de gigantes que un día esperaba que cayera sobre Asgard. No le cabía duda de que podría mantener a aquella única figura fuera de la Tierra Sagrada si era necesario. Pasó un buen rato hasta que el viajero llegó hasta donde estaba, pero cuando lo hizo, Heimdall no apreció nada notable en él. Era fuerte, mas no de forma desmesurada, y lo mismo podía decirse de su montura. Se convenció de que su valoración original era deficiente, de que los muchos años vigilando el camino hacia Asgard le hacían ver amenazas donde no las había. Sin embargo, miró a ambos con cautela. Aunque el hombre parecía desarmado, llevaba sobre el hombro una bolsa en la que se podía oír el tintineo de unas herramientas. Martillos, cinceles, cuñas y similares. El caballo iba igualmente cargado. El viajero, evidentemente un constructor, vestía con sencillez. Su rostro tenía las huellas de quien ha trabajado bajo un sol ardiente o con un viento helado golpeándole constantemente las facciones. Sus manos también eran ásperas. Cuando juntaba los dedos era como si la arena le raspara la piel. Al acercarse el maestro de obras y su caballo, Heimdall sintió una ligera alarma que desapareció en un momento. Notó como si algo bloqueara los rayos del sol y una sombra helada le enfriara la piel. Ignoró el pánico inexplicable y de nuevo centró su atención sobre el mortal. Heimdall le saludó con la cabeza, y el constructor y su montura se detuvieron a una docena de pasos de él. «¿Qué buscas en Asgard?» dijo, mirando atentamente al artesano. No apreciaba nada extraño en aquel hombre, que de hecho se veía casi dolorosamente normal, pero no renunciaba a la inquietante sensación de que allí había más de lo que saltaba a la vista. Sin embargo, era inconcebible que un enemigo pudiera ocultar de manera prolongada su verdadera naturaleza a Heimdall. Aunque su brazo de arma era fuerte, era su buen ojo lo que le convertía en el más adecuado para el puesto de guardián de Asgard. Si el constructor se escondía tras una máscara aparentemente inocente, Heimdall acabaría viendo a través de ella. «¿Han terminado las guerras?» preguntó el constructor. «¿Por qué es asunto tuyo?» El constructor no respondió directamente y miró más allá de Heimdall, como si pudiera ver las altas torres de Asgard desde donde estaba, una hazaña que nadie podía llevar a cabo salvo Heimdall y tal vez Odín. «¿Asgard sigue en pie?» Parecía que ya sabía la respuesta a esa pregunta. La desconfianza natural de Heimdall estaba demostrando ser correcta. Asgard se sostiene bien. Hizo una breve pausa, como si el recuerdo de la destrucción provocada en Tierra Sagrada le causara un dolor físico. Hay trabajo que hacer, pero hará falta algo más que trucos de magia asqueado, estuvo a punto de escupir las palabras para derribarlo. El artesano asintió como reconociendo la verdad de la afirmación de Heimdall. ¿Y el muro que la rodea? ¿Sigue en pie? ¿Quién eres tú para preguntar eso? Heimdall estaba perdiendo la paciencia. Aclara tu propósito ahora o vuelve por donde has venido. El constructor no se dejó intimidar por la amenaza. Ya fuera un hombre con una valentía poco común o un loco, Heimdall había decidido que, en cualquier caso, no iba a pasar. Si trataba de abrirse camino no podría culpar a nadie salvo a sí mismo por su cabeza perdida. «Vengo a reconstruir el muro de Asgard», dijo simplemente. Heimdall se rió, en voz baja al principio y luego más fuerte a medida que consideraba la absurda propuesta. «¿Reconstruir el muro de Asgard? ¿Tú?» Se rió más fuerte. «Vuelve a Midgard y trabaja de sol a sol el resto de tu miserable vida construyendo chozas y tallando lápidas». El constructor se mantuvo firme e inamovible ante la burla y Heimdall dejó rápidamente de reír al oír aleteos. Alzó la vista para ver a los cuervos de Odín sobrevolando la zona. Las aves planearon en círculos muy por encima de Heimdall y luego regresaron a Asgard. El mensaje de Odín era claro. «Parece que el alto quiere verte en audiencia». Heimdall dejó entrever un atisbo de confusión que pronto desapareció. Si Odín decretaba que se dejara entrar en Asgard a ese mortal para perseguir su ridículo objetivo, ¿quién era él para cuestionarlo? La sabiduría de Odín era eterna y obviamente consideraba adecuado permitir su paso. Al ver al artesano guiar su caballo hacia el final de Bifrost, Heimdall concluyó que la anomalía que no había podido identificar en el constructor era la razón por la que el padre de todo quería que se aceptara su entrada. Se contentó pensando en la sabiduría del padre de todo, que los mantenía a salvo de la maldad que supuraba desde Jotunheim, donde los gigantes buscaban continuamente la muerte de los dioses y del orden que estos llevaban a los nueve mundos. El sonido de la hierba helada aplastada bajo los pies del maestro de obras se debilitaba poco a poco mientras Eindar lo veía a lo lejos, disminuyendo de tamaño con cada paso que daba, una duda persistente que se desvanecía casi por completo. El mensaje del padre de todo le llegó cuando hacía frente a una docena de criados en el patio. Tyr estaba desarmado salvo por sus puños, mientras que los guerreros se le acercaban con espadas y hachas para tratar de herirle. Era lo suficientemente rápido como para evitarlos, pero lo que le servía no era tanto la velocidad como su capacidad de anticipación. Leía los gestos y los giros de sus atacantes, el movimiento de los ojos que delataba sus intenciones. Al acercarse uno de los criados, lo cogió del brazo de la espada en mitad de un ataque y lo arrojó contra otros dos, derribando así a los tres. Hizo la zancadilla a un cuarto y se inclinó ante la torpe embestida de un quinto, haciéndole caer al suelo. Tras algunos ataques diestros y paradas, todos sus contrincantes estaban desarmados o en el suelo, o bien en ambas situaciones. Cogió una espada caída y se acercó al hombre más cercano. Sostuvo la punta sobre su pecho. «No ha ido bien», dijo. Orm se enjugó el sudor de la frente. «No, mi señor. No ha ido bien». Tyr clavó la espada en el suelo y ayudó a levantarse a Orm. Los demás sirvientes se incorporaron, recuperaron las armas y algunos atendieron las heridas. «Mi señor, conoce nuestros planes antes de que los ejecutemos. No es una batalla justa». Orm liberó su acero de la tierra. El tono de su voz no era el de una queja, sino el de quien simplemente expone un hecho. Los demás asintieron y lanzaron un gruñido de acuerdo. Tyr reconoció la verdad de las palabras de Orm aunque solo fuera para sí mismo. Era cierto que ni una docena de ellos podría aspirar a ganarle. Su destreza en combate era legendaria y ninguno de los Æsir podía igualar su habilidad con la espada. Solo Thor era rival para él en el campo de batalla y únicamente por su poder y su fuerza bruta. Nadie podía igualar al tronador en eso, pero tampoco había dudas en términos de pura habilidad con el acero. «No hay justicia en la guerra», dijo Tyr. «En un campo de batalla no haréis frente a otros con vuestra misma y exacta destreza». «Pero usted es un Æsir, mi señor», dijo Geir. «Tampoco haremos frente a los que son como usted». «Es cierto, mi señor», agregó Orm. «Ni siquiera estando desarmado podemos competir con su velocidad o con su fuerza». Tyr frunció el ceño. «¿Cuál será tu excusa cuando los gigantes marchen sobre nosotros? ¿Son demasiado grandes?» «Pero mi señor», dijo Khayar, otro de sus criados, «los gigantes al menos son fáciles de golpear. Apenas podemos verle moverse». «¿Cómo podemos golpearle si sus movimientos son más rápidos que nuestros ojos?» Tyr suspiró. «Si quisiera quejas tendría aquí a las mujeres». Sus sirvientes, avergonzados ante la ligera reprimenda, dejaron de protestar. «Sois guerreros capaces, pero vuestras habilidades de observación son nefastas. No os he derribado por ser más rápido o más fuerte, sino porque anticipé vuestros torpes ataques». «Vuestros gestos y miradas os delatan». Geir le miró desconcertado. «¿Cómo, señor? Apenas pensaba antes de abalanzarme. Cada uno de vuestros movimientos os traiciona. Un paso aquí, un vistazo allí. Y me atacáis como individuos, no como grupo. Así jamás me pondréis una mano encima». Sus hombres se miraron con culpabilidad en los ojos. Todos reconocieron la verdad en los consejos de su señor. «Ahora me atacaréis de nuevo, pero esta vez coordinaréis vuestros ataques. Mirad rápido a vuestro alrededor y anticipad lo que va a hacer quien está a vuestro lado y quien está al lado suyo. No esperéis a que termine una acción antes de lanzaros al ataque. Y cuando ataquéis, leed los movimientos de los que os rodean y ajustad el plan según avance la batalla». Los guerreros se miraron entre sí tratando de leer las intenciones de los demás sin desvelar las suyas a Tyr. Sabían que era poco probable que pudieran tocarle y mucho menos vencerle, pero al menos demostrarían que habían escuchado sus lecciones. Un criado que corría hacia él paró el ataque. Tyr alzó la mano y los guerreros se detuvieron. Algunos evidenciaron su alivio al evitar otra paliza. «Mi señor, el padre de todo os reclama». El siervo estaba sin aliento tras la carrera para entregar el mensaje. «Se ha convocado un concilio en Gladsheim. Hay un desconocido». Miró atentamente al criado. Parecía agitado. «¿Qué se sabe a ese extraño?» «Poco, mi señor, salvo que se trata de un maestro de obras. Ha venido solo excepto por su montura». Tyr despidió a sus hombres con un gesto. «Manda un mensaje y di que voy de camino», dijo al sirviente, que hizo una profunda reverencia y volvió rápidamente por donde había venido. Tyr se acarició la barba, preguntándose qué presagiaba aquella noticia y por qué era tan importante como para reunir a los dioses en Gladsheim para escucharla. El sacrificio de Odín. Yggdrasil se elevaba por encima de los nueve mundos. Siempre había existido y existiría para siempre. Era tan grande que sus ramas rozaban los altos cielos y sus raíces terminaban en el inframundo. Una raíz se hundía en Niflheim, serpenteando hacia un manantial negro y fétido. En aquella tierra rebosante de cadáveres y descomposición vivía Nidhogg, el dragón que devoraba a los muertos por el día mientras por la noche masticaba la raíz de Yggdrasil, amenazando constantemente la vida del árbol eterno. De vez en cuando dejaba de roer, aunque solo para dictar insultos a una ardilla que se escabullía por el tronco y los transmitía al águila majestuosa encaramada en la cima de Yggdrasil. Otra raíz penetraba en Asgard, bajo el pozo de Ur, donde las tres nornas residían y decidían el destino de dioses y mortales por igual. Las nornas Ur, Skuld y Verdandi rociaban el árbol con el agua vital procedente del pozo, contrarrestando así el daño del dragón. Para dar forma al destino, tallaban un fino canal en la madera por cada uno de los seres de la creación. En la parte superior del canal daba comienzo la vida. Cuando alcanzaba el extremo inferior dejaba de existir. Algunos canales eran largos, lo que indicaba una vida plena, y otros eran misericordiosamente breves. Tal es la senda que recorre el destino de dioses y hombres. Una tercera raíz se abría camino hacia Jotunheim, donde habitaban los gigantes, y se hundía bajo el pozo de Mimir. Sus aguas otorgaban sabiduría a quien bebiera de ellas. Frente al pozo, con su manto gris y con su poderosa lanza Gungnir camuflada como si fuera un bastón, Odín codiciaba los conocimientos que obtendría si bebía del pozo. Alzó la mano y extrajo un ojo de su cuenca, arrojándolo a las aguas a cambio de un único sorbo. Ya era sabio y poseía grandes conocimientos, pero solo le servían para tener sed de más. Solo, se acercó a Yggdrasil y se empaló en el árbol con su propia lanza. Allí colgó durante nueve largas noches, sacrificando su vida para poder levantarse de nuevo con el conocimiento de lo que estaba por venir. Terminada su prueba, el alto se alzó más sabio y también más triste y melancólico, porque no solo lo había aprendido todo sino que también había visto su muerte y la muerte de todos los dioses en el Ragnarok. Arrastró esa pesada carga con gran tristeza, abrumado por la certeza de que aquel destino no se podía alterar. Y así Odín regresó a Asgard para reflexionar sobre el futuro que podía ver, pero no evitar. Capítulo 2. El presente era nebuloso, a veces hasta más que el pasado o incluso que el futuro. Odín podía ver cómo una muralla de gigantes caía sobre Asgard, marchando a través de Bifrost, haciendo añicos el puente bajo su peso colectivo. Una masa caótica con el único propósito de destruir Asgard y a sus habitantes. Una marea irresistible que no se podía detener. Y a continuación la imagen había desaparecido. En su lugar, cruzando Bifrost a buen paso, apareció un viajero solitario junto a un gran caballo percherón. Llevaba un cinturón con herramientas de albañil. Les haría una oferta en breve, que aceptarían. ¿O ya la habían aceptado? No estaba claro. Odín sabía que el constructor no era lo que aparentaba, pero el resto era vago y oscuro. Durante un breve segundo vislumbró una escena de violencia y destrucción tan terrible e intensa que le produjo un dolor lacerante por todo el cuerpo. Se desvaneció tan rápidamente como había llegado, dejándole con la mirada perdida en el vacío salón del Consejo de Gladsheim. El mensajero de Einda llegó mansamente ante la presencia de Odín. El padre de todo lo había visto entrar por la puerta principal tras anunciar a sus siervos que tenía un mensaje urgente de su señor. Lo dejaron pasar con presteza. el viejo edil, al que conocía desde hacía décadas como siervo de confianza de Eindal, se le acercó con un mensaje que sabía que tenía que llegar desde que se arrancó el ojo tantos años atrás. «Padre de todo, traigo un mensaje urgente de mi señor Eindal». Edil se dejó caer sobre una rodilla e inclinó la cabeza a los pies de Odín. El viejo temblaba, visiblemente aterrorizado, mientras permanecía arrodillado en actitud suplicante. «Habla». Edil no levantó la cabeza, para evitar la mirada del único ojo de Odín. «Padre de todo, Eindal me manda para decir que, la atención de Odín se dispersó. Estaba allí, en su salón, pero al mismo tiempo estaba en otro lugar. Vio una serpiente arrancada de su nido por uno de bello rostro y aura de brujería. Vio las runas místicas grabadas en el aire mientras la criatura cambiaba. El de bello rostro se percató de que era Frey y desapareció con la serpiente en una cueva. La imagen cambió y vio las aguas susurrantes de un angosto y frío arroyo. Trataban de cazar un pez, uno que no era un pez y tejía su camino en las profundidades del río. El pescado era astuto y pequeño y se podía agarrar con una mano. Lanzaron una red hacia un extremo del arroyo. Mientras su peso la hacía descender al fondo de la corriente, dos dioses Thor, Frey, no podía verlo con claridad, se zambullían y avanzaban a trompicones, empujando a la presa más y más hacia la red mientras un tercero permanecía sobre ella. El pez, incapaz de encontrar una salida entre de las piernas de los Aesir, dio un último salto desesperado solo para ser capturado en pleno vuelo. Se retorcía y revolvía para liberarse, aunque fue en vano. Un solitario maestro de obras ha ofrecido, la escena cambió de nuevo. Estaba en el salón de un dios manco. Un lobo tan grande como un caballo estaba siendo arrojado al suelo. La escena estaba oscura y no podía distinguir los rostros, pero le pareció que Tyr estaba allí. El lobo se debatía, sujeto por una cuerda de plata enroscada alrededor de sus patas y su tronco. Todavía tenía el hocico libre. Las poderosas mandíbulas arremetieron y se cerraron firmemente. Hubo un aullido de dolor y la imagen final de un brazo ensangrentado y atenazado con fuerza. Volvió al presente. Un viejo sirviente edil, pensó, se arrodillaba ante él, esperando algún tipo de respuesta. «¿Padre de todo?» La voz le temblaba de miedo. Bajó la mirada hacia el tembloroso sirviente. Siempre ocurría aquello cuando los que no eran Aesir se le acercaban. Pocos podían estar en su presencia sin sentir su aura aterradora. Podía entender por qué le tenían miedo. Él era el terrible, el dios de la carga, el gobernante de la horca. Era el dios del misterio, la magia y la muerte. Los relatos de sus hazañas no se cantaban por los guerreros borrachos que intentaban arrancar su propio valor ante una inminente batalla. Eran cuentos para asustar a niños pequeños y también a hombres adultos. Eran historias lúgubres sobre la muerte y su certeza en los que la sombra del tuerto se aparecía para enviar a alguien a Niflheim con un golpe de su lanza o con la mirada de su ojo. No era un dios al que amar y respetar. Era un dios al que temer. Y así debía ser. Nadie podía imaginar su carga, la profundidad de su conocimiento y su sabiduría. Aún los primeros entre los Aesir, Tyr, Thor, e Eindal no eran para él más que niños con su simple comprensión de las sendas de los nueve mundos. «Dile a Eindal que hemos recibido su mensaje». Despidió a Edil con una inclinación de cabeza y el viejo criado se alejó lentamente con la cabeza baja antes de darse al fin la vuelta y marcharse a toda prisa de la sala. Odín ya había mandado sus cuervos para indicarle a Eindal que permitiera entrar al viajero en Asgard. El mensajero era una cortesía. Llamó a sus propios sirvientes para enviar un mensaje a los Aesir. Al instante corrían a las moradas de cada uno de los dioses, solicitando su presencia en el consejo de Gladsheim. Llegarían muy pronto y Odín entonces fingiría que tenían algo que decir en la decisión venidera. El artesano pronto estaría allí para presentar su propuesta a los Aesir reunidos y Odín no podía disipar su temor frente al trato que se cerraría. Lo rechazaría en apariencia, pero sabía que en última instancia sería aceptado. Pese a que cada día acercaba inexorablemente el Ragnarok, el resultado final no era cuestionable. El ciclo de los nueve mundos debía representarse como indicaba el porvenir, e incluso él, el alto, el padre de todo, estaba sujeto a su destino. Al pasar el umbral, como de costumbre, todos los ojos se volvieron hacia ella. La belleza de Freyja era arrebatadora y nadie, dios o mortal, podía verla pasar sin contemplarla con anhelo. Los sirvientes apartaron la mirada tras el primer vistazo, respetuosos ante la presencia de alguien como ella. Los Aesir retomaron sus conversaciones en sus asientos mientras Odín presidía la mesa en silencio y con la mirada perdida. Sus dos lobos jadeaban a sus pies. Freyja no se sorprendió al ver así sentado al alto, separado del resto en espíritu y también apartado de ellos a la cabeza de la mesa. Era un dios distante y muchas veces parecía estar meditando grandes misterios con el ceño fruncido, viendo cosas que nadie más podía comprender. Durante las guerras entre los Aesir y los Vanir, Odín había sido el enemigo más temido. Tan solo con la mirada había matado a muchos de su especie, y su magia rivalizaba con la de cualquiera de los Vanir, versados como estaban en las artes de la brujería. En ese aspecto era único entre los Aesir. Todos eran guerreros poderosos, pero tan solo él manejaba la muerte como arma. Era bueno que la guerra hubiera terminado. Las pérdidas habían sido abundantes en ambos bandos, aunque eran los Vanir quienes más habían sufrido. Mientras tomaba asiento y los siervos se peleaban por retirarle la silla, llenar su copa y velar de cualquier forma porque sus necesidades fueran satisfechas, Freyja comprobó que, salvo dos, todos los dioses principales estaban presentes. Aunque sabía que Thor no se les uniría, a Loki se le esperaba. Si de ella hubiera dependido, el consejo se habría llevado a cabo sin él. Loki no era amigo de los Aesir por mucho que se hiciera pasar por uno de ellos. Había a su alrededor un aura que, como la de Odín, lo distinguía de los demás. Pero su aura era diferente de la del alto. Pese a su distancia, Odín era el árbol del que se propagaban las ramas que eran los Aesir. Era el padre de muchos de ellos y su espíritu les infundía, como a todo el reino de Asgard. Sin Odín, no había ni Aesir ni Asgard. No podía decirse lo mismo de Loki. Freyja percibía algo extraño en él, algo de lo que tal vez ni siquiera era consciente. Actuaba como ellos en muchos aspectos, pero evitaba sus formas sencillas y su personalidad guerrera. Por supuesto poseía una gran fuerza y era también hábil con la espada, como corresponde a un asgardiano. Sin embargo, sus verdaderas habilidades eran el engaño y la astucia. En muchos sentidos era todo lo contrario a Thor, la encarnación de la fuerza definitiva, inflexible e inexorable. Le asombraba que, pese a sus diferencias, Thor y Loki no parecieran odiarse. Se preguntó si el tronador no percibía al astuto como una amenaza y por eso no lo tenía en consideración. Ciertamente Thor no prestaba atención a los pequeños detalles y optaba por asaltar de frente y sin ambages a sus enemigos. De hecho, su actual ausencia se debía a sus viajes a Jotunheim, donde indudablemente buscaba gigantes para masacrar. Sin embargo, no era sorprendente la enemistad entre Loki y Heimdall. El guardián de Bifrost solo sentía desprecio por los métodos del astuto. Como protector de Asgard, trazaba una línea clara entre amigo y enemigo y, puesto que los gigantes engañaban y provocaban el caos, aquellos que utilizaban dichos medios bien podían ser sus aliados. No era de su incumbencia que las artes de Loki estuvieran al servicio de Asgard, como proclamaba el astuto. Tal como Heimdall lo concebía, los que luchaban por el bando de los dioses no usaban las armas del enemigo. Si no fuera por la presencia dominante del padre de todo, él mismo se encargaría de matar a Loki antes de que pudiera causar la caída de Asgard. Pese a que no le gustaba la muerte, a Freyja le resultaría difícil derramar lágrimas por Loki. Era insólito que ni siquiera sus vaticinios fueran capaces de penetrar el extraño aura que lo rodeaba. Solo esperaba que el sabio Odín tuviera razón al mantener al astuto entre ellos. Balder se sentó a la larga mesa tamborileando los dedos con impaciencia sobre el duro roble. De vez en cuando tomaba un largo trago de hidromiel. Cada vez que su copa tocaba la mesa, los siervos se apresuraban a recargarla aunque él no prestara ninguna atención al hecho de que nunca estaba vacía. Cuanto más se prolongaba la tardanza, más se oscurecía su ánimo porque debían esperar todos a que asomara la cabeza el intrigante de Loki. Odín nunca podía celebrar el consejo sin el asesoramiento del astuto, lo que era un insulto para el resto y sobre todo para Balder. Le encolerizaba sentirse esclavizado por ese embaucador. ¿Qué sabiduría aportaba Loki que no pudiera ser obtenida de otras fuentes? ¿Por qué era necesario esperar a quien todos vilipendiaban? Apuró su copa frustrado antes de dejarla de un golpe en la mesa, salpicando las últimas gotas de aguamiel. Al instante otro criado se acercó con una jarra y rellenó la copa. Su aversión a Loki había crecido desde sus sueños más recientes y no podía ignorar la aprensión que sentía por dentro cada vez que estaba en su presencia. Desde hacía algún tiempo, Balder se despertaba bañado en sudor frío, a veces todavía deslizándose entre escenas fantasmales. Recordaba poco de los sueños a excepción de la presencia de sombras, oscuridad y una abrumadora sensación de desesperación. Pero persistían algunas imágenes fugaces. En todos los sueños había una reunión de los dioses que comenzaba con un festín. Mientras comían, uno de ellos comenzaba súbitamente a arañarse la garganta y a vomitar sangre para acabar cayendo de bruces sobre la mesa en un paroxismo de dolor. Le seguía otro y luego otro hasta que toda la sala se llenaba de estallidos violentos. A medida que los espasmos se calmaban, todos aquellos a quienes conocía y amaba morían horriblemente. Todos, excepto él y su hermano, Odd, que no mostraba sin embargo su rostro ciego y hermoso, sino más bien una máscara siniestra que sonreía con desprecio vil, el rostro descarnado de un enemigo que se oponía a él por completo. Pero como sucede en los sueños, Odd no era Odd sino alguien que se disfrazaba con su cara. No había contado aquellas ensoñaciones a nadie. Le parecía afeminado preocuparse por fantasmas que rondaban sus pesadillas y no era difícil imaginar que sería objeto de burlas por admitir el miedo que le producían. Llevaba el temor consigo y, aunque disminuía al avanzar la jornada, volvía de noche al acostarse. Sabía que el reposo evocaría otra vez las escenas y sensaciones, y que se despertaría con la cama empapada en sudor mientras trataba en vano de ahuyentar fantasmas que no podía ver. Jamás hubiera creído que le aliviaría ver a Loki entrando en una sala, pero eso fue lo que experimentó Tyr cuando el astuto tomó asiento cerca de Odín. Loki saludó a cada uno de los dioses convocados con un ligero cabeceo que no escondía nada excepto respeto. Al menos sabrían por fin para qué los había convocado Odín. Tyr notó lo rápido que se hizo el silencio al volverse las miradas hacia Odín para que explicara el propósito del consejo. El padre de todo levantó su cabeza gris y se enderezó en la silla. Tenía el aspecto de un antiguo guerrero que hubiera regresado de entre los muertos y que todavía se alojara en el cuerpo famélico de un cadáver. Durante largo rato Odín los miró sin decir nada, como si estuviera contemplando algo que estaba más allá de ellos. Justo antes de que sonara su voz, Tyr ya dudaba que fuera a hablar. Simplemente dijo, «Tenemos un visitante». Señaló a las grandes puertas de Glatzheim, que los sirvientes trataban de abrir tirando de ellas hacia ambos lados. Tyr esperaba a alguien de importancia. Tal vez un vanir de alto rango o un señor oscuro de Svartalfheim con sus feos rasgos y su piel negra como la tinta. Estaba incluso preparado para que fuera un emisario de Jotunheim con una declaración de guerra o incluso, por improbable que eso fuera, con un gesto hacia la paz. Sin embargo, jamás hubiera imaginado que se celebraría un consejo de los dioses para recibir a aquel visitante. Las puertas estaban ya abiertas por completo y los brillantes rayos del sol se filtraban al oscuro salón haciendo que los ojos se entrecerraran. Una silueta que caminaba lentamente, con una bestia de carga a remolque, se recortó en la luz de la puerta. El visitante se dirigió al centro de la sala. Permaneció de pie, impasible ante los dioses, esperando permiso para dirigirse a ellos. Tyr no apreciaba nada especial en él. Se trataba de una especie de artesano, o eso sugerían sus herramientas, y parecía fuerte, como si estuviera acostumbrado a construir cosas. Tyr examinó al hombre un instante y luego observó deprisa a los demás dioses convocados hasta que su mirada se detuvo finalmente en Odín, que no expresaba nada en absoluto. El padre de todos se inclinó hacia adelante en su asiento y colocó sus brazos sobre las rodillas antes de hablar. «Tienes un trato que ofrecernos», dijo. No era una pregunta. El mortal no parecía intimidado o inseguro, lo que hizo sospechar a Tyr. Miró a Loki y lo vio con la barbilla en la mano, obviamente valorando la escena. Los otros tan solo observaban. La curiosidad era patente en sus rostros. «Sí», respondió el mortal. Pese a que ni la familiaridad ni la falta de respeto parecieron importar a Odín, si molestaron a Tyr. Se preguntó acerca de la cordura de un mortal que se atrevía a abordar a los dioses como a sus iguales, aunque por ahora se contentaría con cumplir la voluntad inexpresada de Odín de escuchar sus palabras. «Haznos tu propuesta». El visitante los miró a todos, deteniendo la vista sobre Freyja un momento que, aunque breve, no dejaba duda sobre el deseo que contenía. Si Freyja lo notó, no pareció importarle. Hasta donde Tyr sabía, Freyja recibía esas miradas de todo aquel con quien se cruzaba, por lo que tal vez ya ni siquiera se fijara en ellas. «En Midgard hemos oído hablar de la guerra entre los Vanir y los Æsir. Hemos oído hablar de la destrucción del poderoso muro de Asgard, el recinto que os mantiene a salvo de los invasores». Con una mano señaló el cinturón. «¿Veis mis herramientas? Soy maestro de obras. Levanto solidez con mortero y roca. Hay mucho que reconstruir en Asgard. He visto palacios y torres en ruinas, estructuras una vez orgullosas que ahora raspan el cielo como dientes rotos». «Fue una suerte», pensó Tyr, «que Thor no estuviera aquí. Con la venia de Odín o sin ella, al escucharlo proferir tales insultos sobre Asgard habría abierto de par en par la cabeza de aquel mortal con un golpe de Mjolnir». Tal era así que Tyr podía sentir cómo su propia cólera iba en aumento. Se preguntó cuánto dejaría Odín que aquello continuara. «Con todo lo que os queda por reconstruir, tan solo propongo que me permitáis volver a levantar las murallas de Asgard». Tyr escuchó las risitas y los murmullos de todos. En silencio se hizo eco de esos mismos sentimientos. Era como mínimo presuntuoso para aquel solitario mortal venir a Gladsheim y reclamar la reconstrucción de un muro que había costado meses levantar a los dioses. ¿Por qué lo toleraba Odín? La expresión del padre de todo estaba en blanco, pero eso no quería decir que rechazara la idea de plano. ¿Qué locura era aquella? ¿Y qué precio pedirías? Odín era ante todo sucinto. El constructor recorrió la sala con la mirada, deteniéndose un instante en Freyja. Esta vez ella notó dicha atención. Bajó sus cejas y miró inquisitivamente a Odín. Tyr creyó adivinar el precio que el constructor estaba a punto de pedir y la ira brotó de su interior. Miró a Frey, el hermano gemelo de Freyja y, o este no entendía lo que el constructor iba a reclamar o Tyr no era capaz de leer su expresión. En cualquier caso, no podía predecir cuál sería la respuesta del príncipe Vanir. La suya la tenía clara. «No pediré un pago que no se pueda pagar. Declara tu precio. No deseo enfadar a los dioses con este. ¿Juras que estoy a salvo aquí?» Odín se quedó perplejo. «Nadie te atacará». Su sola mirada acarreaba el peso de su autoridad. «Muy bien». De nuevo, el maestro de obras miró con rapidez alrededor antes de enderezarse hasta alcanzar toda su altura. Era un hombre grande y poderoso, pero un insecto en comparación con el poder de cualquier dios y mucho más frente a los ilustres convocados. «Por reconstruir vuestras murallas quiero a Freyja». Tyr había predicho el precio correctamente, pero el atrevimiento del constructor al pronunciarlo lo encendió. Observó que Freyja, sin embargo, no parecía enfadada o repugnada, sino que había incluso un toque de diversión en su rostro. Probablemente disfrutaba con aquel ridículo pacto. Como que el alto iba a utilizarla de moneda por un servicio. Pese a que casi con certeza Freyja estaba en lo cierto, Tyr se encolerizó por la impertinencia de aquel mortal. Quizá ese insulto sacara a Odín de su complacencia. En cambio, simplemente se quedó con la mirada fija. Tyr se preguntó si estaría pensando en el trato o si solo estaba con la mente en algún otro lugar, como parecía estar a menudo. «¿Qué plazo necesitas para reconstruir el muro?» preguntó Odín. El anterior regodeo de Freyja se tornó en repulsión, o eso supuso Tyr a partir de la mueca que se extendió por su rostro. Era extraño ver cómo unas facciones tan hermosas se retorcían de una forma tan poco atractiva. Según barría la habitación con la mirada, Tyr vio aumentar la furia en los rostros de unos dioses. Otros simplemente estaban conmocionados. Sin embargo, todos ellos intentaban enmascarar sus reacciones. Odín era el padre de todo, el alto, y no era propio de los Æsir cuestionar abiertamente su juicio. «Necesitaré 6 estaciones». Tyr entrecerró los ojos. Un período de tiempo corto para que un constructor reparara una muralla que rodeaba la totalidad de Asgard. Era una tarea en apariencia imposible. ¿A qué estaba jugando aquel necio? Tyr había visto que Loki, ese momento, seguía sentado en silencio cerca de Odín, sin duda observando, percatándose de detalles que el resto de ellos podía estar pasando por alto. Loki se inclinó y le susurró algo a Odín, gesticulando sutilmente con las manos para enfatizar su discurso. Tyr se preguntó qué maldad estaría tramando. Finalmente el astuto se recostó en su silla y Odín volvió su atención hacia el constructor. Tienes dos estaciones para completar el muro. Tyr oyó un ruido sordo, el sonido nítido de un puño golpeando en la madera y vio a Balder ponerse en pie disparado, volcando su silla hacia atrás contra el suelo de piedra. Padre, no puedes negociar con Freyja como si fuera ganado. Odín clavó en él su único ojo y no dijo nada, pero el mensaje era lúcido e inequívoco. Balder se sentó en silencio, aunque no sin una mirada hosca de desagrado. Tampoco el constructor parecía contento. No puedo reconstruir el muro en tan poco tiempo. Es imposible. La muralla debe estar finalizada antes del primer día de verano. Ese es el trato. El constructor frunció el ceño mientras contemplaba atentamente primero a Odín y después a Freyja. Se volvió nuevamente hacia el padre de todo. Tyr no podía ni plantearse que aceptara el acuerdo. 6 temporadas eran insuficientes para completar esa monumental tarea, pero tener listo el muro antes del primer día de verano era imposible y el constructor también lo sabía. Era tan enorme su lujuria por Freyja como para nublarle completamente el juicio. Pasaría 2 temporadas reconstruyendo un muro para nada. ¿Sería tan tonto es mortal? Acepto la oferta si puedo usar mi caballo para que me ayude a transportar piedra. Aparentemente Odín estuvo a punto de decir que no, pero Loki, una vez más, se inclinó y le susurró. Después de un momento, el alto volvió la mirada hacia el constructor. Tyr no pudo dejar de notar la sonrisa de suficiencia que cruzaba el rostro del astuto. Será como dices. Reconstruirás la muralla sin asistencia salvo por tu caballo. Habrás terminado antes del primer día del verano o de lo contrario perderás tu pago. Odín esperó un momento para que el constructor lo asimilara. Si lo logras, se detuvo un instante, Freyja será tuya. El constructor sonrió ampliamente y Odín, antiguo y venerable, se levantó de su silla despidiendo a todos los dioses reunidos con un gesto de su cabeza gris. Se dio la vuelta y abandonó el recinto, la elevada autoridad de su persona palpable a cada paso. No se oía nada en la sala que ahogara el débil sonido de las lágrimas doradas de Freyja golpeando la mesa. Loki había estado durmiendo cuando recibió el mensaje del padre de todo. Uno de los siervos de Odín estaba en su puerta, llamándolo para una audiencia con el alto. Estaba solo en la cámara dormitorio. El lado de Sigyn estaba vacío. Se vistió sin prisa y se ciñó el cinto. No le molestaba el golpeteo de la espada en la pierna ni necesitaba un arma, pero era parte de la vestimenta normal de un asgardiano. Las apariencias son importantes y siempre es más fácil ceder a las expectativas que luchar contra ellas. Sabía que se le miraba con suspicacia. Oía los furiosos susurros, a menudo ni siquiera disimulados, e incluso las quejas al oído del propio Odín. Podía sentir las miradas de desprecio, su asco hacia él. ¿Y por qué? ¿Por qué se atrevía a considerar una solución en lugar de desenvainar su acero al instante? ¿Debido a que no estaba a la altura del concepto de lo que debiera ser un asgardiano? Se sacudió la idea de la cabeza. No sería bueno entrar con el rostro iracundo en una cámara llena de oscos asgardianos. Como siempre, le correspondería examinar cautelosamente el problema desde todos los ángulos y ofrecer asesoramiento al padre de todo, quien, desde donde alcanzaba su memoria, había sido para él un padre de hechos y no de nombre. Sabía que su valía para Asgard estaba antes en su sano juicio que en su espada, y cumplía bien su papel, aun cuando los otros dioses no lo valoraran. Por encima de todo, a pesar de las burlas de los demás, se lo debía a Odín. No es que no pudiera luchar si era necesario. No era tan tonto como para pensar que era rival para Thor o Tyr, pero sabía cómo usar un filo y había acabado con muchos de los propios Vanir antes incluso de que se pensara en hablar de paz entre ambos bandos. Una vez se enfrentó incluso con el mismísimo Frey, aunque las circunstancias intervinieron y el choque terminó antes de que pudiera dar comienzo. Ahora reinaba la paz, lo que le complacía. Hasta cierto punto. Por supuesto no se podía confiar ni en Frey ni en Freyja, el perro Vanirio y la puta de su hermana, pero era mejor tenerlos rodeados en Asgard antes que conspirando en la lejana Vanaheim. Su traición era inevitable y él sería el primero en encargarse de que pagaran con sus vidas. Podía ver el doblez en cada acción que realizaban, en cada palabra que brotaba de sus lenguas de plata. Habían sido enviados como rehenes para poner fin a la lucha, pero él sabía que aquello era un ardid, que se limitaban a esperar el momento más oportuno para atacar. Y los Æsir eran presa fácil para ese tipo de estrategias. Tanto Frey como Freyja poseían cualidades que los Æsir respetaban y nadie salvo él podía ver la astucia que había bajo la superficie de sus acciones. Esperaría el momento oportuno para desenmascararlos. Esa era su mayor habilidad, elegir el momento perfecto para actuar. Los Æsir ya no podrían pronunciar su nombre con desprecio una vez probara ante todos la falsedad de los dos gemelos Vanir. Su habilidad y belleza no tendrían relevancia. La traición era el crimen más odiado por los Æsir y su castigo el águila de sangre era en verdad terrible. Loki fue el último en llegar a Gladsheim. Encajó con gracia, asintiendo, las miradas de desprecio de los Æsir convocados, que lo detestaban. Después se presentó en el centro de la sala un hombre grande, corpulento, vestido con toda sencillez. Y había algo más. Loki percibía que aquel hombre no era lo que parecía ser, pero no podía penetrar más allá. Su mente empezó a urdir posibilidades y razones, los motivos por los que aquel insólito y curtido visitante se presentaba en medio de los dioses. A medida que el artesano se dirigía hacia ellos, Loki calibró sus acciones, su lenguaje, su manera de moverse. Era rudo, simple, mas no era un maestro de obras corriente. Hubo una alteración mientras hablaba, como una segunda piel aferrada a él, perceptible un breve instante y únicamente por alguien con habilidad suficiente para verla. Loki miró de reojo a Frey y a Freyja y le hizo gracia que ninguno la hubiera detectado. El constructor se enfrentó a la ira de los Æsir cuando nombró su precio. Sin embargo, se mantuvo firme. Loki notó en su rostro una leve mueca de satisfacción por haber enfurecido a un enemigo, por haber conducido a un oponente a la angustia física tan solo con palabras. Loki lo había hecho en muchas ocasiones y sintió una repentina y singular afinidad con aquel audaz mortal que pedía tanto de aquellos que tenían tan poco sentido del humor. Se inclinó y susurró al padre de todo. No era necesario contarle todas sus sospechas. Odín era el único Æsir que Loki consideraba su igual en capacidad mental y sin duda habría visto todo o casi todo lo que él mismo había observado. Su único papel consistía en señalar las ventajas que se podían obtener de la situación, en explicarle cómo sacar beneficio del apetito del constructor por Freyja. Metámosla en el acuerdo. Había pocas posibilidades de que el constructor tuviera éxito. Aunque había algo oculto en él, Loki no podía anticipar ninguna manera en la que eso le ayudara en la monumental labor que había aceptado. Fracasaría y sin embargo las murallas de Asgard estarían parcialmente reconstruidas a cambio de nada salvo el sudor y las lágrimas del constructor. Y si por alguna obscena casualidad finalizara su trabajo, mejor que mejor. Los Æsir tendrían la muralla completamente reconstruida y se desharían de Freyja en un solo golpe. Los Æsir no podrían desdecirse del acuerdo, por supuesto, pero tal vez pudieran deshacerse también de Frey, pues este no aceptaría tan fácilmente que se esclavizara a su hermana. Tal vez se levantara en armas contra el constructor, y los Æsir se verían obligados a matarlo para que no violara el pacto, un código por el que morirían o matarían. El maestro de obras no se preocupaba por las condiciones que le hubieran impuesto, sino que su lascivia por Freyja era como un hedor fétido que envenenaba el aire a su alrededor. Loki sabía que eso sería su perdición. Su réplica poder emplear su caballo era patética. Claro, pensó Loki, usa tu caballo. No queremos que tus esfuerzos te maten antes de que la labor esté medio acabada. Odín era reacio a la idea, pero las palabras de Loki lo decidieron. Aceptó el acuerdo y los Æsir se quedaron en silencio, reconociendo su autoridad incluso sin estar conformes con su decisión. Mientras el constructor se marchaba para comenzar la faena imposible que había acordado, Odín se volvió hacia Loki. Si el constructor tiene éxito, no lo hará, padre de todo. Se trata de un cometido imposible. Eso era verdad hasta que le permitiste emplear su montura. Obtendremos más del trato, mi señor. Así conseguirá reconstruir más. Con caballo o sin él, no terminará. Freyja está a salvo. Odín se acercó y le clavó la mirada. Si el muro se completa, aprenderás por qué me llaman el Terrible. Aún sabiendo que estaba en lo cierto, Loki sintió que sus entrañas se tensaban al contemplar el ojo del padre de todo. ¿No conocía también Odín el resultado? Si realmente temía perder, no debería haber aceptado el trato. Se tranquilizó porque Odín conocía el futuro. El alto no le permitiría meterse en una negociación en la que estuviera verdaderamente en riesgo. La amenaza era parte del espectáculo para recordar a todos los reunidos que también era el Terrible. El constructor fracasaría, el muro quedaría casi reconstruido y él habría servido al padre de todo una vez más, como de costumbre. La falsa amenaza de Odín podía incluso funcionar a su favor. Si el alto admitía ante los dioses que el consejo de Loki había sido acertado, nadie más sería capaz de rechazarlo abiertamente. Ni siquiera sus detractores podrían afirmar que solo causaba problemas en Asgard.